Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Saludamos a toda la audiencia que nos escucha en esta nueva emisión de Polen al Aire. Qué gusto volver a las ondas sonoras para compartir con ustedes las realidades que nos preocupan y nos ocupan como Boca de Polen. Soy Alejandra Carrillo y le doy la bienvenida a mi compañero Arturo Espinosa, que nos habla desde Jalisco. Gracias, mi estimada Janis, como siempre. Es un honor compartir contigo estos micrófonos de nuevo aquí en Polen al Aire. Y como bien lo mencionas, en esta emisión queremos recordarle a la audiencia algunas realidades que forman parte de nuestra agenda informativa. Defensa del territorio, movimientos sociales, luchas y resistencias desde los pueblos son algunas de las líneas que abordamos en este espacio y con las que coincidimos políticamente como organización. Si bien nuestra agenda se centra más en las realidades desde los territorios de los pueblos originarios y movimientos campesinos, también compartimos hechos que preocupan desde una mirada más nacional e internacional. El día de hoy haremos un recorrido desde lo internacional hacia lo nacional y local. Radios comunitarias desde Venezuela nos comparten cómo se está viviendo toda esta realidad inédita en su país. Desde Chiapas, compartimos las voces de los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a propósito del aniversario número 32 del levantamiento. Y desde Oaxaca, compartiremos la experiencia de más de 40 años de un proyecto educativo tejido desde las realidades de los pueblos originarios. Esto en el marco del Día Internacional de la Educación. Le recordamos también a quienes nos han escuchado en emisiones pasadas que cada semana contamos con los corresponsales en red, conformada por comunicadoras y comunicadores comunitarios y periodistas independientes que nos comparten las realidades que más suenan desde los distintos territorios del país con una mirada más local. Arrancamos pues en esta nueva emisión, la número 40 de Polen al Aire, acompañados con este soul jazz del músico venezolano Vitas Brenner, de su álbum Ofrenda, la pieza instrumental titulada Caracas para Locos. No podemos dejar pasar por alto que el inicio de este año en Venezuela se ha dado un cambio político histórico y una crisis institucional tras la salida de Nicolás Maduro del poder. La situación sigue en total incertidumbre y la intervención de otros países como Estados Unidos ha dado mucho de qué hablar. A continuación, nuestro compañero Iván Fernández nos comparte un recorrido de lo sucedido hasta ahora en el hermano país de Latinoamérica. La Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, al considerar que la operación militar vulnera principios fundamentales del derecho internacional y pone en riesgo la seguridad global. De acuerdo con la ONU, la intervención estadounidense socava las protecciones que amparan a los estados soberanos. A través de su Oficina de Derechos Humanos, el organismo advirtió que este tipo de acciones hacen que todos los países seamos menos seguros en todo el mundo. Sobre la situación que vive Latinoamérica y en particular Venezuela, tenemos la palabra de Karina Ochoa, profesora e investigadora de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sí, bueno, como es sabido por todos y todas, estamos en un momento crucial para la región nuestra americana y para el mundo entero, no solo para Venezuela, después de la acción militar llamada quirúrgica que fue realizada por un comando especializado del ejército norteamericano contra el gobierno bolivariano de Venezuela, donde se secuestró al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la diputada y primera combatiente y también esposa del presidente, Acilia Flores. En este sentido, hay que mencionar que el acto ilegal que se ejerció desde el gobierno encabezado por Trump contra nuestro país hermano de Venezuela, pues revela que hay un desquebrajamiento de todo el entramado legal a nivel internacional y además pues nos revela también una intención muy clara del gobierno de Trump por establecer una doctrina de seguridad que tiene como pretensión instalar lógicas neocoloniales sobre lo que llama el hemisferio occidental y que nosotros llamamos nuestra América. No solo tiene afectaciones sobre Venezuela, sino tiene afectaciones sobre toda nuestra región continental. Esta embestida militar también tiene un carácter comunicacional, con lo cual se pretende, y sobre todo en estos días lo vamos a ver de manera muy, muy fuerte, se pretende generar procesos de desinformación que quebranten la voluntad de los venezolanos y las venezolanas, pero vale decir que, contrario a esta avalancha mediática llena de fake news, llena de mentiras, lo que vemos es un pueblo movilizado y un gobierno que no ha perdido el control político. La ONU rechazó la justificación de Estados Unidos, que argumentó su actuación en el historial de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano. Para Naciones Unidas, la rendición de cuentas por estos abusos no puede lograrse mediante intervenciones militares unilaterales que contravengan el derecho internacional. Y bueno, diversos académicos e investigadores ponen en duda que la verdadera motivación de los Estados Unidos sea parar las violaciones a los derechos humanos en ese país, más bien es una cuestión económica, como lo dice la investigadora Verónica Villa del grupo ETC. Venezuela es un país muy lindo y es un país que tiene las reservas de petróleo más abundantes del mundo, las reservas probadas, se dice, ¿no? Pero además tiene muchísimo oro, tanto en sus minas como en forma ya de oro extraído, y en lingotes, en ladrillos de oro guardados en distintos bancos del mundo. Sobre todo Venezuela vive del petróleo, de vender petróleo, y en la agricultura pues tienen maíz, arroz, caña de azúcar y café, serían sus principales productos. Y por su situación en el mapa, por el lugar donde está el país Venezuela, vemos que tiene un mar hermosísimo, que es parte todavía del Mar Caribe. Entonces, es un país que podría estar con una economía sana, donde la gente la pasara bien, pero esta codicia que han tenido sobre sus reservas petroleras ha hecho que, al menos en la historia reciente, los últimos 20 años de la historia de Venezuela, Estados Unidos le ha hecho la vida imposible a que comercie, de que comercie con sus riquezas y con su petróleo, ¿no? Y hemos visto una salida de habitantes de ese país a buscar el sustento en otros lugares. Se calcula que más de casi 8 millones de venezolanas y venezolanos han salido en los últimos años de ahí. Esto es el pensar de investigadoras que dicen que esta situación pone en riesgo no solo a Venezuela, sino a toda América Latina. Con información de La Voz Campesina, compartió para ustedes Iván Fernández, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Sin duda, es muy pronto para mirar el horizonte que le espera a nuestras hermanas y hermanos en Venezuela. Lo que sí es importante es que no perdamos de nuestro radar la importancia de escuchar a distintas voces desde distintos lugares para tener un panorama mucho más amplio. Pasando a territorio nacional, el 24 de enero es el día en que se enmarca el Día Internacional de la Educación, derecho que tenemos todas y todos, pero que gozamos o no de distinta manera. Desde Radio de Derechos Humanos, producción de Cultural Survival, nos comparten una experiencia educativa de Oaxaca, donde la escuela se teje a partir de las realidades comunitarias. Escuchemos parte del reportaje realizado por Guadalupe Pastrana, compañera nahua, integrante de Cultural Survival México. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Hoy queremos presentarles, en el marco del Día Internacional de la Educación, que se conmemora cada 24 de enero, un proyecto educativo impulsado por pueblos indígenas de la región del Istmo, en Oaxaca, al sur de México. Mi nombre es Manuel Antonio Ruiz, soy vinizá de pueblo zapoteca del Istmo de Tehuantepec. La función que desempeño es el coordinador general del proyecto educativo de preparatoria y Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, el Centro Universitario de Ixhuatán. En México, en el estado de Oaxaca, estamos imaginariamente, políticamente divididos en regiones. Entonces, la región del Istmo es la región que está en límites con Chiapas. Y nosotros, en esta región del Istmo, estamos en la zona oriente, es la zona que es limítrofe con Chiapas. En esta zona atendemos, colaboramos con tres pueblos indígenas, que es el zapoteca, el licot o guave, que está en las lagunas del mar, y están los zoques, que están en la montaña. Y desde este espacio, la escuela que existía desde antes es la escuela José Martí, la preparatoria, que tiene 43 años de existencia. La fundaron personas que en aquel tiempo pues veían como un futuro mejor para sus comunidades. Ahora estas personas ya no están en este plano con nosotros. Y algunos de los que estamos en el proceso venimos de un contexto también particular, que fue ese movimiento indígena. Nosotros le llamamos el movimiento indígena negro y popular, así, justamente en el 92 del siglo pasado, que queríamos justamente nuestro propio reconocimiento. Entonces, el modelo que aplicamos en nosotros surge justamente de ese movimiento, de esa búsqueda de reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Eso que llamaron teología de la liberación nos apoyó muchísimo. Eso que llamaron movimiento indígena también. Y entonces planteamos a nuestros estudiantes la posibilidad de que ellos nos dijeran qué querían estudiar. Y empezamos a hablar en eso acerca de la necesidad de la comunidad. Cuando los jóvenes se vieron activos, me parece que les gustó mucho. Y empezamos a hablar de necesidades. Mi nombre es Verónica Ventura Cifuentes. Un gusto estar con ustedes en este día. Soy facilitadora y coordino la preparatoria comunal aquí en Secas. Bueno, como bien lo dice el compañero Manuel, nace como subsede de la José Martí y de la Huaco Secas, y es una preparatoria comunal, la cual estamos compartiendo con otro nivel medio superior, que es el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, 158, que es el CBTA. Realmente hemos venido con muchos logros, porque es difícil comenzar un proyecto y que la gente pueda creer en ti, más en la parte de que estamos aislados del sistema que comúnmente el gobierno nos hace impartir o que comúnmente recibimos nosotros en las escuelas convencionales. La Huaco tiene un sistema propio, como bien lo dice el compañero. Entonces, la idea es esa, ¿no? De que la preparatoria de aquí, de Secasi, siga en la misma ruta, de que podamos cuidar desde el nivel medio superior con los chicos, nuestro territorio, defenderlo. Hay muchas cosas que rescatar, hay muchas cosas que debemos quitar también, que realmente aprendimos en las escuelas convencionales y que realmente es lo que quieren que tú entiendas o logres hacer cuando la realidad es otra. Desde la José Martí como sede y Secasi como subsede, estamos tratando de tener algo propio, fuera de las expectativas o fuera de las perspectivas de otras escuelas. Para cerrar esta entrevista, queremos reconocer todo el trabajo que ustedes realizan para mantener vivos estos proyectos educativos. Como nos están compartiendo, enfrentan muchos retos y a pesar de ello, el Centro Universitario Comunal de Ixhuatán y las preparatorias del Secasi y José Martí siguen vivas, siguen en pie, siguen acompañando a las y los jóvenes de los pueblos indígenas de la región del Istmo en Oaxaca, México. Reconocemos también a todas las personas que están impulsando proyectos educativos nacidos desde abajo, nacidos desde los pueblos indígenas en sus propias comunidades. A tu altar hemos venido ofreciendo flores para llenar de alegría los corazones, para iluminar nuestro destino. Ya no más andar con el rostro oculto por los caminos. Canto de esperanza en nuestra alabanza y canto florido nuestra tradición. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Y de Oaxaca nos vamos a Chiapas, donde cientos de personas se encontraron para reflexionar y festejar junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional su aniversario número 32. Compartimos el siguiente reporte realizado con información publicada en Enlace Zapatista y Radio Pozol. Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Para cerrar el año 2025, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebró el 32 aniversario del levantamiento armado en 1994 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Movimiento que marcó el inicio de una serie de propuestas para reconocer y reivindicar la resistencia en todas las formas de opresión, discriminación y despojo hacia los pueblos originarios. Al inicio, en su intervención, el comandante insurgente Moisés comparó el sistema capitalista con una gran tormenta que afecta al mundo. La tormenta en que estamos ahora, la que va a seguir todavía al capitalismo, creo que la estamos viviendo en cada lado en donde vivimos, porque no cuesta verlo, no se trata nada más de estudiarlo, sino que se ve, se olfatea, se escucha, se siente físicamente de lo que nos hace pues este sistema. Quien no quiere entenderlo eso, lo va a entender un día, pero ya cuando le va a costar ya y eso, pues. Entonces, antes de la gira, ya estábamos discutiendo con nuestros compañeros, compañeras, comités, cuál va a ser nuestro camino real a lo que estamos viviendo. Pero no se completaba nuestro mirar, pues, ¿no? Nuestro sentir. Entonces, habrá que saber, habrá que compartir, habrá que conocer a otros lados para comprobar, pues, lo que estamos diciendo, que el sistema capitalista está en el mundo. La noche del 31 de diciembre, en la Selva Lacandona, en el Caracol 8, Dolores Hidalgo, miles de personas se reunieron para conmemorar los 30 años de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bajó desde las montañas para congregarse a escuchar el discurso presentado por el subcomandante Moisés. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará. Son dos cosas lo que está aquí. La propiedad debe de ser del pueblo y común. Y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo. Compañeros, compañeras, zapatistas, bases de apoyo, es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de estos años. El pueblo manda y el gobierno obedece. Y los medios de producción es en común y es el pueblo la que va a ver. Muchas gracias. Es toda nuestra palabra. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesino y los obreros, siempre junto todo el pueblo. Y estamos aquí de vuelta en Polen al Aire, haciendo un recorrido de información de lo internacional a lo nacional y local, con temas y realidades que nos preocupan y nos ocupan como boca de polen. Y como lo mencionamos al inicio del programa, contamos con información más local desde los territorios originarios, rurales y campesinos, pero también movimientos de la sociedad civil organizada, gracias a la colaboración de periodistas y comunicadores comunitarios que semana a semana nos comparten los hechos más relevantes desde su perspectiva. Escuchemos pues a las y los corresponsales en red. El día de hoy en Corresponsales en Red hablaremos de la suspensión definitiva del proyecto minero en el estado de Morelos. También platicaremos de la situación de la Huasteca que sigue crítica después de la lluvia de octubre. Y compartiremos los datos del balance anual de la situación de las niñas y niños en el país. Esto es Corresponsales en Red en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos el espacio con el reporte de nuestra compañera corresponsal, Mónica Montalvo. Ella nos habla de la suspensión definitiva de un proyecto minero que es una victoria para los pueblos del estado de Morelos. Mujeres e infancias de la Unidad Habitacional Morelos, en Xochitepec, logran la suspensión definitiva y defienden su territorio frente a la minería. Escuchamos las palabras de Ginny Flores Resendi durante la conferencia de prensa de este 14 de enero. Ella es integrante del movimiento morelense contra las concesiones de minería a tajo abierto por metales, además de fundadora del colectivo Guardianes del Territorio. En realidad, No hubo un ejercicio por parte de ni de autoridades ni de empresa, no hubo un proceso de consulta, nunca se nos dijo absolutamente nada. En un principio eran 7 concesiones que abarcaban un total de 15.025 hectáreas. Actualmente tenemos 6 concesiones con 14.066 hectáreas. Con respecto a la extracción de minerales, los permisos que están registrados son permisos que tienen que ver con la extracción principalmente de oro y de plata. El resultado que estamos celebrando el día de hoy no solamente es resultado de la lucha que se ha dado en la Unidad Morelos y en las comunidades adyacentes, es el resultado de comunidades que desde el 2012 están trabajando de manera muy ardua, que el proceso comunitario ha sido un proceso de largo, largo aliento. Escucharemos a Gabriela Carrión, abogada de derechos humanos y coordinadora de Terra Vida. Los argumentos de este proceso jurídico se basan básicamente en 3 puntos. La violación al derecho al agua de las mujeres e infancias que emprendieron este proceso, la violación al derecho a la vida en su vertiente de proyecto de vida, y el tercero tiene que ver la violación al derecho a la igualdad y no discriminación por la existencia de racismo ambiental. Reportó para Polen al Aire, Mónica Montalvo. Y ahora nos vamos con información de nuestra compañera corresponsal Rosario Martínez de Radio Yoltlactoli, que nos habla de la situación en la Huasteca que sigue crítica después de las lluvias de octubre. El pasado 9 de octubre del año 2025, la Huasteca veracruzana, hidalguense, potosina y poblana vivió una de las peores catástrofes. Tras muchas horas de lluvia, los ríos y arroyos comenzaron a desbordarse, causando inundaciones, así como deslaves, destrucción de caminos y viviendas, causando también la muerte de muchas personas o la pérdida de bienes de muchos pobladores. En el municipio de Ixotlán de Madero, Veracruz, hubieron muchos desastres, deslaves, destrucciones de los puentes, destrucción del sistema de electricidad, inundación, desvíos de ríos, entre otros. Existen muchas comunidades que habitaban a un lado del río, quienes tenían sus potreros y ganado, sus milpas, sus naranjales cerca del río. Con la creciente, muchos de estos terrenos sufrieron daños, inclusive se perdieron porque el río cambió su cauce. Ese es el caso de Berto Castillo, una comunidad que sufrió daños severos en sus milpas, con sus cosechas y terrenos. El señor Sirenio Martínez nos platica sobre su caso. Particularmente, pues yo perdí todo, tenía en mi parcela, lo que es la milpa, estaban en, rayando ya para maíz, tiró todo el río. Ahí había de todo, había pápalo, quelite, sonacate, pasote, hierbabuena, calabaza, pipián, tomatitos, chiltepín, frijol chichimiquel y el nochebuena, un pedazo de frijol igual como chichimiquel, el este que le dicen castilán. Todo lo ensolvó, le echó árboles con ramas y como la mitad de mi parcela le echó pura piedra. Ahora sí, de aquí para adelante yo no sé dónde sembrar porque pues lo que me dejó el pedacito pues ya no voy a poder sembrar todo. Informó para Polen al Aire, Rosario Martínez. Y para finalizar nos vamos con el reporte de Rafael Castellán de CEINAC, que nos habla del balance anual de la situación de las niñas y niños en el país. El balance anual que hace la Red por los Derechos de la Infancia en México. Este balance pues trae números, trae datos que reflejan cómo está la situación de las niñas, de los niños en el país. Y bueno, decirte que afortunadamente algunos datos han disminuido, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, disminuyeron. En 2024 se presentaron alrededor de 78 casos y bueno, en 2025, pues bueno, se redujeron a 60 casos aproximadamente. Y bueno, lo mismo sucede con la violencia que le llamamos extrema o también los asesinatos, bajaron hacia niñas y niños, me refiero, bajaron en 2025 hubo 164 niñas, niños y adolescentes que perdieron la vida, y bueno, comparado con el otro año, que ascendió más o menos a 180. Y bueno, lo mismo pasa con el tema de trata de personas. Estas niños, niñas y adolescentes que, bueno, son usados para trabajar de manera forzada. Sí podemos celebrar, por supuesto, que se hayan disminuido, pero también tenemos que indignarnos porque, pues, si hay una sola muerte, si hay una sola persona, un solo niño, niña o adolescente desaparecido, pues bueno, hay que exigir y hay que defender los derechos. Hasta aquí los corresponsales en red a través de Polen al Aire. Soy Iván Fernández. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto. Y es así como llegamos al final de esta emisión de Polen al Aire, producción realizada por todo el equipo de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Gracias a esta emisora por transmitirnos y a ustedes por escucharnos. Los dejamos con la siguiente canción para rescatar el espíritu latinoamericano en una versión de jazz latino, Moliendo Café, de Adelmaro Romero y su Nueva Onda. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?